que no puedas cenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras estés.